esto. No, cariño, eso no. Esto sí. No, lo dejamos, ya tenemos. Esto. Que no, amor, que se van a caer. Sí, regalo. Una salsa para setas. Gracias. Gloria lleva 2 años y medio sabiendo lo que es ser madre. Tú puedes empezar hoy. Pide cita en IBI.es o llama al 900-847-300. IBI, líder mundial en medicina reproductiva. Todo empieza en ti, todo empieza en IBI.